años contra el poder que debilita y nada que solo quita. Traemos enredada en los bolsillos la pita del trompo que gira en el recuerdo de nuestra niñez. Tocamos a las puertas de la imaginación con canciones que no muy atrás susurran libertad. Llegamos caminando ágiles como garrapatas que interpretan violines. Escribimos nuestros sueños en alas de mariposas vagabundas. Y fue aprendiendo que la libertad es un bien por hacer. Nuestra carreta rueda cantando y escribiendo un mundo mejor. Los caminos que recorremos no tienen orillas, sino puntos de encuentro. Cargamos con ríos caudalosos y altas mareas de risas. Traemos bolsillos llenos de aire nuevo. Nuestro conductor es un pulpo al que cada uno le ha prestado un brazo. Vamos despacio, pues empeñamos la vergüenza de llegar tarde para poder comprarnos un reloj. 70 garrapatas tocando violín, aquí en Radio Semilla 100.6 FM. Piensan ganando contra el poder. Que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está.